del auténtico grupo Alegría. Ven, acércate, mueve tu cintura, mamá. Déjalo salir, porque con alegría todo el mundo va a gozar. Me gustas cómo te mueves, mamá, mamá, mamá. Así, ay. No dejes que tu vida eclipse sin color, de que ningún hechizo la vida te dará. Pero deje ya todas tus tormentas atrás. Calla las fantasías, que la alegría te vas a poner. Hey, yeah, hemos vuelto con el sabor. Déjate querer y recibe nuestro calor. Porque sabes bien, somos parte de tu vida. Hey, ven, y tú todavía no eres fan. Déjate querer, somos parte de tu vida. Sabor, déjate querer, recibe nuestro calor.